te encontré en la calle, morocha muy atrevida. A ti te encontré esperando, señores, en una esquina. Y tanto que te quiero yo, tanto que te quiero yo, tanto que voy a morir. Dentro tuyo, entre tus piernas abiertas, voy a apretar con mis manos tus pechos sagrados que tanto me gustan. No, que tanto me gustan. Para vos, mentime que me gusta. Conmigo una vez más, tócame este ratito nada más, úsame, saca tus ganas sobre mí, miénteme, di que me quieres, que me gusta, di que me extrañas, más me gusta, que necesitas de este cuerpo. Necesitas más de mí, solo miénteme. Si hasta te puedo perdonar, que me mientas otra vez. Le robé 15 besitos, ella estaba ya casada. Le robé 15 besitos, su marido no sabe nada. Nuestra historia, eso es Trinidad. 15 besitos le robé, 15 besitos creo que la enamoré. Con 15 besitos le robé, 15 besitos creo que la enamoré. Con 15 besitos le robé. Mira qué nochito en la cama.